en todas las escuelas de las provincias y en todos los niveles se vuelve a la presencialidad plena. Obviamente que ACMER, el gremio que congrega a los trabajadores de la educación, tiene su posicionamiento y manifestó su preocupación con respecto a este anuncio y a este retorno. Para eso nosotros estamos en comunicación con el secretario gremial de ACMER. Hablamos del señor Luis Nis, que está con nosotros. Luis, ¿cómo estás? Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. ¿Qué tal? Buenos días, Pablo. Buenos días a toda la audiencia. Un abrazo, un placer estar en contacto con ustedes, como siempre. Ahí está. Bueno, Luis, para nosotros también es un gustazo. Bueno, analizar este escenario que se está dando a partir del anuncio del gobernador, Luis, de el retorno a la presencialidad y obviamente la postura de ACMER. Sí, bueno, primero que nada, nos parece un anuncio hecho al calor de la campaña. Hasta ahora son solo trascendidos mediáticos porque por el momento no hay una resolución del Consejo General de Educación. Ahí está, mira. Que estipule y que reglamente y que explique cómo va a ser este retorno. Nosotros estamos preocupados por algunas cuestiones. Por ejemplo, hay cosas que se deben seguir respetando. El distanciamiento, los cuidados, es decir, hay todo un montón de cosas que se han incorporado ya a la vida cotidiana que deben seguir respetándose independientemente de que se rompan las burbujas. A ver, nosotros creemos que debemos seguir sosteniendo el trabajo por burbujas por un tiempo más, ¿no? Nos parece apresurado. Por otro lado, la cuestión que nos preocupa también es la cuestión edilicia. Hay aulas que es imposible seguir sosteniendo el distanciamiento si se unen las burbujas, si se conforman los grupos tal cual como estaban antes. Y la otra cuestión que nos preocupa, que estamos demandando fuertemente, es la cuestión de las segundas dosis. La segunda dosis para los trabajadores de la educación y seguir sosteniendo los grupos de riesgo. Los grupos de riesgo tal cual estaban conformados también por normativa, esos grupos de riesgo, tanto los trabajadores deben seguir sosteniendo ese grupo de riesgo para seguir preservando su salud, y también los grupos de riesgo de los alumnos también. Es decir, hay determinadas cosas que van a tener que continuar. Entonces, por lo tanto, nos parece, por un lado, apresurado porque no se discutió en la paritaria de condiciones laborales. Tal cual. Y por otro lado, un trascendido mediático que hasta ahora no ha tenido su correlato en la normativa. Es decir, estamos esperando la normativa del Consejo General de Educación. En este caso, y apelando obviamente a tu experiencia, Luis, ¿qué crees que va a pasar en estos días? ¿Puede aparecer el posicionamiento y el llamado para que vuelva la presencialidad? Porque estamos hablando de que es el lunes próximo y estamos a miércoles. El Consejo General de Educación depende del gobernador y hasta ahora ha sido un trascendido del gobernador. Yo calculo que sí, que de acá lo que resta para el 30 de agosto, sí, seguramente va a salir algo en ese sentido. Luis, bueno, vos manifestaste y lo dijiste muy claro el tema de por qué el no a esto, por lo menos la preocupación. ¿Se empieza a analizar alguna medida de acción en esto? Si bien también hablamos de apresurado, pero obviamente que están hablando de cuestiones que tienen que ver con la vacunación de los docentes, pero también están los chicos. ¿Cómo están viendo eso para avanzar en su posicionamiento? A ver, no, por el momento no. A ver, si bien hay ciertas variables que uno analiza que son positivas, como tiene que ver la reducción de casos. Seguro. La reducción de casos, el avance de la vacunación con la primera dosis, y que ya se están yendo los fríos, esas consideraciones sí son positivas. Seguro. Pero, a ver, como para tomar una decisión tan profunda como es un retorno a la presencialidad, nos parece un poco apresurado. Pero bueno, nosotros hemos manifestado esto. Estamos demandando la segunda dosis, nos preocupa la cuestión edilicia y nos preocupa determinadas cosas que deben seguir cumpliéndose. Estaremos analizando paso a paso y vemos cómo evoluciona esta situación. Luis, el gobierno también anuncia de que podrían achicar el tema del distanciamiento, el tema que me imagino que tiene que ver justamente con las aulas y con aulas en las cuales diferentes escuelas tienen nutridos números de alumnos, diferentes grados o no, o cursos. Sí, sí, por supuesto. A ver, hay cursos, las escuelas que son más nuevas aulas chicas. Seguro. Tienen aulas chicas en donde un grupo de 30 no podría sostener el distanciamiento. Claro, ahí está. Y en el tema que fue una postura cuando se empezó con esta bimodalidad, me acuerdo que lo charlamos, Luis, se hablaba también de la circulación. Esto también se analiza de alguna manera. Si bien el escenario es mejor y está bueno lo que vos dijiste, ¿se analiza también el tema de la circulación, la congregación de los padres en las puertas de las escuelas? ¿Se tiene en cuenta esto también? Sí, bueno, a ver, hay una realidad que no podemos negar, que la vemos todos los fines de semana y a diario. También es cierto que el virus ha dejado de circular, no es lo mismo la circulación actual que lo que era sí, en seguro. El mes de mayo, donde la segunda ola estaba golpeando fuertemente. Si bien eso se ha disipado, esa situación ha cambiado, pero también es cierto que tenemos una variante delta que de a poco está avanzando. Seguro. Eso hay que estar atento. Bueno, pero ahí me imagino que el gobierno tendrá la postura de tener un retorno a la bimodalidad. Si se da que anuncia el tema de la presencialidad, me imagino que todo va a ir de acuerdo al escenario epidemiológico, Luis, ¿o no? Sí, a ver, esto es una opinión personal. Yo creo que si se avanza con la segunda dosis a todo el mundo, yo creo que el tema de la variante delta puede tener un freno, puede ser un poco más limitado. Ahí está, Luis, bueno, esperando el posicionamiento o el anuncio del Consejo General de Educación, ustedes también, bueno, el compromiso de que nos mantengas al tanto si hay algún tipo de toma de decisiones desde ACMER. Sí, por supuesto. Ahí está, te agradezco mucho, Luis, el tiempo como siempre y te mando un fuerte abrazo. Gracias a vos y a todos los días, un abrazo enorme. Ahí está, bueno, siempre lindo charlar con Luis.